Sándwiches. Variable canapé. Los Abeles Impro presentan radioteatro improvisado en sánguche. Lo que van a escuchar a continuación es completamente improvisado. Para eso, los invitamos a que eleven el volumen de su transistor, cierren los ojos y nos acompañen en este viaje. En el capítulo de hoy, Conexión Futura. Catamarca, 3 de la tarde. Suena el teléfono de la oficina central de transistores y atiende Ignacio. En ese momento suena el teléfono de una señora haciendo un reclamo. Hola, ¿sí? ¡Mire! ¿Cómo le va? ¿Transistores? Sí, acá el sistema de transistores de Catamarca. ¿Cómo le va, señora? Bien, escúcheme. ¿Sabe que me colocaron una radio hace ya más de una semana aproximadamente? Ajá. Y estoy escuchando una radio que no es la que yo quiero escuchar. A ver, dígame el sector en donde se conecta la radio de su casa. ¿En qué parte de la casa está conectada? Yo la tengo en la pieza. En la pieza. Al lado del crucifijo de mi marido. Ok, perfecto. ¿No está escuchando un señor de voz robusta? Seguramente sea Mario Segurola. No, ese programa es el que quiero escuchar y no puedo escuchar a Mario Segurola. Ah, capaz se le interfiere con una señora que tiene una voz muy fina, Cecilia Lampazo. No, tampoco puede escuchar ni a Cecilia Lampazo ni a Mario Segurola. ¡Qué raro! Señores, me parece que me instalaron cualquier cosa. A ver, aparte, me cuentan cosas que todavía no sé si son real, que no entiendo qué pasa en esta radio. Bueno, quédese tranquila, señora, que ya mismo vamos con el equipo de soluciones administrativas de la radio y le vamos a solucionar cualquier tipo de sistema antenístico y de transistor que pueda tener su radio casera. Pues, ¿okay? ¿Me pasa la dirección de su casa? Sí, Sunchale 2323. Sunchale 2323. Ahora mismo vamos para allá, señora. Muchísimas gracias. En ese momento, Juan Manuel e Ignacio se dirigieron rápidamente hacia la casa de Sunchales. Ellos sospechaban algo que ya se estaba sucediendo en otros radiotransistores. Oh, me parece muy raro esto, ya lo vengo escuchando en diferentes lugares. ¿Qué? No sé, Mario. ¿Qué pasa? No sé, pero temo lo peor, Mario. Pero si solamente es una antena de radio, ¿cuál es tu problema? Temo que lo que tantas otras veces nos contó Raúl antes de que lo mandaran al psiquiátrico sea real. No, ¿vos decís que eso? Vamos a tener que averiguarlo. ¿Sí? Señora de Radio Transistores, el Soldati. ¡Ay, por fin vinieron, muchachos! A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Acá tengo la radio, mire. Vamos a sintonizarla. Yo la voy a sintonizar a ver si puedo escuchar a María Marta Villazú. No se escucha nada, señora. A ver, si espere. Ahí va. Oh, directamente, entonces, estamos comunicando que el estado del tránsito en la ciudad de Buenos Aires es que los autos voladores están yendo por la avenida 25 de Julio al 3900 en una altitud de 900 metros cuadrados. Así que tenga cuidado si va a salir con su monopatín volador. Marcelo, tenemos comunicación directa desde Júpiter. ¿Estás ahí? Aquí estoy en Júpiter. Llegué hoy a la mañana y hay un caos increíble entre diferentes satélites que han acontecido, así que por favor no agarren por Júpiter. Otra vez con problemas en Júpiter, le avisamos a la gente. Si quiere comunicarse con nosotros, entonces manda su telepática holográfica al 4040 de su oreja izquierda. Seguimos con más noticias. ¿Escuchaste eso? No lo puedo creer. ¿Es verdad entonces? Señora. ¿Sí? Señora, vamos a tener que hacer una cuarentena en su casa. ¿Usted tiene algún lugar para parar? Sí, acá tengo la habitación de mi hijo que se fue. No digo usted, para ir a otro lugar. Vamos a tener que quedarnos en su casa. Me voy, pero ¿qué está pasando? Dígame. Señora, esta radio nos conecta con el futuro. ¡No! Sí, señora. Vaya a cualquier lado. Nosotros nos vamos a quedar acá mismo. En ese momento, Juan Manuel e Ignacio instalaron su tienda de campaña en la casa de la señora Mariela. Todo hacía muchísimo ruido. No entendían por qué. ¿Por qué cada cosa hacía ruido? Evidentemente, era una señal del futuro. Perfecto, ya está la carpa cerrada. Bien. Está totalmente aislada de la situación. Vamos a de vuelta a aprender y ver qué nos dicen del futuro. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy tenemos una nueva transmisión en vivo y en directo. Y estamos dándole un premio a la persona que se comunique con la radio, Marcelo. Es verdad, esta vez se van a llevar un neurodegenerador portátil para poder utilizar en sus casas cuando están aburridos. Exactamente, qué bien nos viene un neurodesoxigenador en este momento del día. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Pero bien, el concurso de hoy no va a ser normal y cualunque, sino que solamente se van a poder comunicar con la radio aquellos que tengan un, y esto te va a sorprender, teléfono, exactamente, un teléfono. Seguramente habrán escuchado a sus abuelos, bisabuelos hablar de los teléfonos. Bueno, si alguno tiene un teléfono, puede llamar al 4864-0489 y quizás se pueda comunicar con nosotros. Marcelo, vamos a un tema musical. Sí, sí, vamos a poner un tema del nieto de Sandro, que es un hit que se llama Vuelve, vuelve, verano eterno. ¿Escuchaste eso? No puedo creer. Un teléfono, acá hay un teléfono, pero si llamamos, quizás quizás podamos hablar con el futuro. No lo puedo creer, es en nuestra vía directa al futuro. Agarra el teléfono y llamamos. Voy a llamar. 4896-0489. Temazo de Sandro sonaba acá en... ¡Y está sonando el teléfono! ¡No te lo puedo creer, Marcelo! Voy a atender a ver qué está pasando del otro lado. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Radio 4040. Hola, ¿qué tal? Mire, mi nombre es Juan Manuel. Juan Manuel, ¿cómo le va? ¿En qué sector área cualificada del sistema aeronáutico se encuentra en este momento? No, mire, ustedes no me van a creer, pero yo estoy llamando desde el pasado suyo, o sea, desde mi presente. ¡Ay, Marcelo, tenemos uno de esos graciosos! ¡Otro bromista que ha llegado a llamar! ¡Qué barbaridad! No. Me va a decir entonces que no sabe de la colisión que sufrió la Tierra con la Luna en el año 2049. No, no sé nada de eso. Eso va a pasar. De verdad, estoy llamando desde el pasado. De verdad, estoy llamando desde el pasado. Bien, señor, se ha ganado un neurotransitor violento también para su casa con el llamado. Sí, ¿en qué dirección cloacal se lo podemos enviar? Yo estoy en Sunchales 4545, en Catamarca, en la provincia de Catamarca. Tenemos un historiador acá, Marcelo. ¡Ay, Catamarca! ¿Cuánto haces que no escuchabas ese nombre? Hace miles y miles de años, Marcelo. Bueno, se lo vamos a enviar, quédese por línea privada, hablando justamente con nuestro robot Selena 4067. Bueno, no te puedo creer. Me dejaron en línea privada con un robot. ¿Vos entendés la magnitud de esta situación? Y dijo que un meteorito va a colisionar con la Tierra en el 2049. Esto no lo puedo creer, Ignacio. Las antenas que colocamos en este sector de la provincia de Catamarca están haciendo directamente conexión con el futuro. No solamente a través de la radio, sino a través del teléfono. Esto nos puede hacer tomar dos caminos: modificar lo que va a pasar o dejar todo como si nunca hubiésemos enterado de nada. No, pero no podemos hacer eso. Algo tenemos que hacer, alguna decisión tenemos que tomar. Esto modifica la historia absolutamente del universo. Si nosotros cambiamos lo que pasó, podemos cambiar incluso el futuro. Pero eso, ¿va a tener consecuencias buenas o consecuencias nefastas para todos? No sé. Esto es como un efecto mariposa. El teo de una mariposa en un lugar del mundo puede causar un tsunami en el otro. No sabemos qué puede pasar. Y así, la charla siguió durante horas y horas, sin poder decidirse, terminaron perdiendo la comunicación con el teléfono y el robot transistor. Escúchame, pero ya no sintoniza. No lo puedo creer. No sintoniza más. Esto no puede ser. O sea, hace poquito teníamos la conexión. Yo no puedo creer. Escúchame una cosa, Juan Manuel. Me parece que ya lo que hablamos y lo que charlamos modificó el futuro. Sí. A partir de ahora, todo lo que hagamos va a cambiar el futuro. Me voy a llevar la antena de la casa y la radio. Me voy a ver qué pasa día a día. Por lo que creo que es que todo lo que hagamos acá en un futuro va a disolver lo que pasó justamente. Si no, estaríamos escuchando la comunicación. No sé qué hicimos. No sé si hicimos bien o hicimos mal. Pero algo cambiamos. Y así, esta historia nunca llegó a sucederse. Nunca se sabrá qué habrán cambiado ni qué no habrán cambiado. Thank you.